En el episodio de hoy quiero tratar unos temas que están entretejidos, que interactúan entre ellos. El tema del fin del mundo, la fascinación que tenemos con el tema apocalíptico y también la situación real de crisis en la que nos encontramos actualmente y donde es evidente el deterioro del medio ambiente, de los recursos naturales. Por un lado, desde los albores de la historia, los seres humanos hemos estado fascinados con el tema apocalíptico. Hay quienes verdaderamente consideran que pudiera en nuestro tiempo llegar un momento de colapso total. Y los que tienen los recursos, los millonarios de Silicon Valley o de lugares equivalentes, pues se preparan construyendo búnkers en Nueva Zelanda. Hay quienes con más imaginación consideran el apocalipsis como una vía de escape de las vicisitudes del mundo. La religión cristiana es esencialmente apocalíptica. El Apocalipsis de San Juan, también conocido como el libro de las revelaciones, es el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia. También es conocido como Revelaciones de Jesucristo por el título en griego al principio del libro. Y en algunos círculos con protestantes simplemente se conoce como Revelación o Libro de Revelaciones. Es el libro o la parte de del Nuevo Testamento que tiene un carácter netamente profético y que está lleno de un simbolismo que pues se presta a la discusión, a la interpretación. En Estados Unidos hay un grupo, no, por no decir todos, pero los evangélicos del sur de Estados Unidos, de la llamada en inglés Bible Belt, interpretan la Biblia de manera literal y piensan que, por ejemplo, el Estado de Israel es parte de la profecía del fin del mundo. Y esperan con entusiasmo, aplauden con entusiasmo la posibilidad de una tercera guerra mundial en la cual de alguna manera esté involucrado Israel. Y interpretan eso como la oportunidad de irse a un paraíso. Y realmente pareciera que nos estamos burlando, pero literalmente piensan, hay programas de televisión en donde la gente desaparece. O sea, un día cualquiera es el día de lo que llaman en inglés el rapture. Y los elegidos desaparecen y se van a algún lado. Y acá, los que quedan, pues les queda sufrir las consecuencias de sus malas obras y su falta de fe. Para otros, el apocalipsis es simplemente un tema sabroso de sobremesa. Un tema para poner memes o para platicar con los amigos en el café, en la cantina. Es una manera de reconfortarnos, de pensar que a final de cuentas pues no pasa nada. O sea, fines del mundo ha habido pues uno detrás de otro. Recientemente, pues el año 2000, el final del ciclo de los mayas. Y pues los fines del mundo vienen uno detrás de otro. Es normal entonces que los medios de comunicación consideren el tema del fin del mundo en el ámbito del entretenimiento. El fin del mundo como un tema entretenido, divertido. Por ejemplo, se ha difundido la noticia de que hay un meteorito que está en una trayectoria que pudiera, con cierta probabilidad, muy pequeña, pero con cierta probabilidad, chocar contra la Tierra. La NASA tiene un centro o parte de sus actividades es monitorear esos objetos que pudieran, digamos, caer en esas posibilidades de un impacto del objeto contra la Tierra. Y pues tienen detectado que hay un meteorito de 340 metros de diámetro que va a pasar cerca de la órbita de la Tierra el 3 de octubre del 2019 y que existe una en 10 millones, 11 millones posibilidades de que físicamente haya un contacto. Es una buena historia para una noche de tormenta. Y pues los meteoritos es algo que están completamente fuera de nuestro control. Entonces no hay ningún tema de responsabilidad. O sea, es simplemente algo que comentamos. Un poquito más reciente que esta historia, hay una situación que me parece simpática, interesante. Un grupo de las Naciones Unidas, o más bien, sí, un grupo de las Naciones Unidas publicó un reporte acerca de los escenarios dentro de 30 años para el 2050. Realmente el 2050 simplemente surge como un número redondo de mitad de siglo. No es intrínsecamente algo mágico o especial. De la misma manera que el año 2000 no es intrínsecamente algo mágico o especial. Es simplemente una convención de cómo se maneja el calendario. Pero el caso es que pues, el 2050 es un número cerrado. Es medio siglo y pues tenemos una situación del deterioro ecológico. Entonces, varios grupos, de hecho, no es algo tampoco del 2019, o sea, varios grupos a nivel mundial manejan el tema. Hay un grupo escandinavo, creo, noruego, que tienen un modelo que le llaman de los límites planetarios, donde definen una serie de indicadores o de indicadores de la capacidad del planeta de soportar la vida humana, o sea, temas como la diversidad ecológica. Y en base a este modelo, pues definen una situación mínima y Estas iniciativas que pues, vienen, algunas tienen sus raíces de los 70s, 80s, 90s, pues en su momento surgen realmente desde un punto de vista, pudiéramos decir, optimista. O sea, realmente es una intención de identificar una problemática y buscar una solución. El problema es que a pesar de que la problemática está, digamos, bien identificada, por lo menos en los círculos técnicos y científicos, a nivel de políticos y a nivel de público en general, sigue siendo un tema de sobremesa, si acaso. Es que es un tema complejo, con aristas. Y al público en general realmente no le queda claro exactamente cuál es el problema y todavía más difuso es qué podemos hacer como individuos o como sociedad. Entonces les comentaba que sucedió un evento, las Naciones Unidas o un grupo de las Naciones Unidas publica un reporte y a principios de junio, julio, o sea, hace poquito, estas semanas, digamos, un influencer, o sea, alguien que publica en Instagram, Arturo Islas, un conductor de TV Azteca, perdón, Arturo Islas Allende, un conductor de TV Azteca, el 4 de julio del 2019, en su cuenta de Instagram publica un pequeño breve video de 3 minutos titulado Lo que dijo la ONU es aterrador. Y se vuelve noticia, no el reporte de la ONU, sino el que el video este de Arturito tiene mucho éxito, como digamos, en el mundo del trending, ¿eh? O sea, en cuestión de días, no me queda claro viendo las notas, no sé si ya era ya tenía una presencia, como es un conductor de TV Azteca. Pero este video que él publica de lo que dijo la ONU es aterrador, se vuelve viral y explota su cuenta de Instagram y ahora tiene 1,5 millones de seguidores. En el video, Arturo, pues con voz entrecortada, ojos llorosos, pues nos platica que este reporte de la ONU anuncia que el 2050 es el fin del mundo. Nos cuenta, aunque el título dice aterrador, o sea, nos cuenta más bien con un sentido más de tristeza que de espanto, que 250,000 científicos trabajaron durante 3 años y que calcularon con precisión que 80% de la Tierra será destruida en el 2050. El informe de que habla Islas se dio a conocer el mes de marzo del 2019 en la cuarta asamblea del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En este estudio participaron oficialmente 250 científicos. O sea, a Arturo se le resbaló por ahí 3 ceros, ¿eh? Se fue de 250 o 250,000. Los informes de la ONU generalmente tratan de tener un tono mesurado. O sea, sí son reportes, digamos, de oportunidades, de problemas que hay que resolver, pero por su naturaleza de que son una convención política de muchos grupos, pues tratan de mantener un tono mesurado. O sea, los reportes en sí tratan, evitan, hacen todo lo posible por no ser apocalípticos. Pero la naturaleza misma de la situación, pues es ineludible. De hecho, hay científicos, hay grupos científicos que consideran que este tipo de reportes de las Naciones Unidas son demasiado restringidos, demasiado conservadores, que le sacan la vuelta a presentar los problemas como realmente son, porque la situación es grave. Hay, por ejemplo, en mayo de este mismo año, un grupo de científicos interesados en el tema de la situación ecológica, de las políticas económicas de los países. En Australia presentó un reporte, este sí, intencionalmente apocalíptico, donde señalan que la situación climática que se vive actualmente no tiene precedentes. O sea, el nivel de temperatura, los niveles de concentración de CO2, no tienen antecedentes en la memoria histórica. De hecho, pues hay que remontarse millones de años para encontrar situaciones equivalentes. Entonces, este reporte australiano hace una serie de simulaciones y señala que existe un riesgo de que haya un colapso a nivel global debido a que la situación climática pues viene a comprometer lo que es la agricultura, la producción de alimentos, el acceso al agua. Y como hay un desbalance de fuerza y hay un desbalance también de cómo están distribuidas las poblaciones, o sea, los países desarrollados tienden actualmente a ser un poquito más viejos en cuanto a la distribución demográfica. Y el crecimiento demográfico tendrá lugar a partir de ahora en los países más pobres, más desarrapados, que vienen siendo pues los países de África y de partes de Asia, pero principalmente África. Entonces tenemos una situación donde pues tenemos millones y millones de personas en extrema pobreza, que además son jóvenes llenos de, o sea, la juventud por definición es la que tiene el impulso del cambio, y tenemos países desarrollados ya con una población más anciana, más osificada, y es una situación de conflicto. Nos podemos imaginar, los países, por ejemplo, Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y China generan la mayor afectación al medio ambiente. Entonces, pues Estados Unidos y China también tienen la fuerza para que en el caso de un exceso de recursos o en el caso de que la gente de estos países pobres, como pues ya lo estamos viendo de hecho con los movimientos migratorios de Centroamérica hacia Estados Unidos, pero pues ni comparación los pequeños países centroamericanos con los países africanos. Ahí Estados Unidos tiene la protección geográfica, pero Europa pues está ahí inmediatamente vecino de África. Entonces es una situación por lo menos inestable, problemática. ¿Por qué? Porque los medios sociales vienen a descubrir este tema del fin del mundo 2050, pero en realidad las Naciones Unidas, diferentes grupos, han estado generando reportes donde desde los 80s, 90s, en donde se dice, para tal fecha hay que llegar a ciertos reducción de nivel de CO2 y ta, ta, ta. Y si no llegamos para tal fecha, entonces ya la situación es irreversible. Llega la fecha, se pasan los límites, y no, para tal fecha, y arbitrariamente se habla, por ejemplo, de 2 grados centígrados, pero pues es un número arbitrario. ¿Por qué la gente no hace nada? Pues como comentábamos, porque no está bien definido cuál es el problema. Y por consiguiente, como no se sabe cuál es el problema, pues mucho menos cuál es la solución. El problema real, O más grave es un problema que es potencial. O sea, puede o no puede pasar nada. O puede pasar algo muy grave. Para dar una analogía, es como si estuviéramos inflando un globo. Estamos inflando un globo y lo podemos inflar un poquito más, un poquito menos. Entonces, tenemos una competencia, digamos, tenemos una competencia de inflar globos y cada quien pues trata de inflar su globo lo más posible. Pero llega un momento en donde el globo se revienta. Y este punto en donde el globo se revienta no es muy difícil predecirlo con exactitud. Sabemos que eventualmente se va a reventar, pero no sabemos en qué momento. Y mientras no lleguemos a ese momento, podemos dar marcha atrás. O sea, pensamos que lo hemos inflado de más y podemos sacar un poquito de aire y hacer el globo más pequeño para reducir el riesgo de que explote. Pero una vez que explota, pues ya no, simplemente ya no existe globo y ya no hay manera de, o sea, volverlo a pegar. Realmente no es práctico. Y ese es el riesgo mayor que estamos corriendo. Estamos haciendo un experimento con el planeta Tierra. Hasta el día de hoy ha habido proyecciones, ¿verdad? De que, por ejemplo, se va a acabar la comida y llega la Revolución Verde, que por cierto se dio en México. Y así, por ejemplo, en el siglo XIX, pues había predicciones de que Inglaterra iba a rebasar su capacidad de producir alimento, pero esa capacidad de producir alimento fue sustituida por una capacidad militar y pues simplemente Inglaterra ha invadido el mundo entero y entonces cualquier limitación que tenían en las islas británicas, pues las sustituyeron con recursos mundiales. Y esta estrategia, pues realmente se ha repetido. La historia de México, de la Revolución Mexicana, pues empieza con una situación de explotación en las minas de Cananea. Pero ahora estamos en una situación distinta, en el sentido de que a nivel global ya no quedan espacios abiertos disponibles para el imperio en turno. Ya todo está repartido, por decirlo así. Entonces tenemos una situación difícil de definir, en donde además no podemos decir es que va a pasar esto. No sabemos qué va a pasar. Estamos haciendo un experimento con nuestra casa. Y luego, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Y esto también es un tema controversial. O sea, a todos nos llegan los memes de que alguien se echa su lonche sin popote y que Grupo México está tirando no sé cuántas toneladas de ácido sulfúrico al Mar de Cortés. Pero esta es una postura también, un poco chabacana. O sea, sí es verdad que hay que actuar a nivel de política nacional, regional, mundial. Pero estas políticas a nivel global o nacional se dan porque hay un contexto social que hacen estas políticas atractivas para los políticos. O sea, a final del día, el villano es la conveniencia. Y a cambio de la conveniencia y de la comodidad, que son cosas concretas. O sea, cuando una madre de clase media lleva a sus hijos en una camioneta excesivamente grande, no piensa que está haciendo algo malo. O sea, está buscando la comodidad de sus hijos, la seguridad de sus hijos, la seguridad de la familia, valores muy preciados. Y es algo evidente que el muchachito, el niño estuvo cómodo en el aire acondicionado, jugando con su videojuego, viendo televisión en el mismo automóvil. Y es un satisfactor inmediato. O sea, ese tipo de situaciones lo vemos. Y lo otro, pues es algo abstracto que no vemos realmente, o sea, cuál es el efecto. Y por eso es muy difícil reaccionar. El fin del mundo no va a llegar en el 2050, así como así. Pero en algún momento se va a romper el globo si no hacemos algo. Como dicen por ahí, se regalan dudas. Yo no sé qué hacer. No tengo ningún consejo que darles. Tal vez ustedes tengan un consejo que darme. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos echarnos un café con los amigos y platicar sobre los meteoritos que pudieran chocar con la Tierra. Y un meteorito muy grande somos nosotros mismos.